sabes querer. Para ti, mi amor, escribo este poema porque sé que tienes las virtudes en tu ser que yo he soñado. Para ti, mujer, que sabes eludir adversidades, no sabes si no te gusta mentir. Para mi corazón eres muy grande. Cuando te conocí, recuerdo eras flor en primavera. Jamás imaginé que me quisieras. Jamás pensaba ser dueño de ti. Sabes cuánto me has hecho feliz, porque hoy que veo la realidad, si quieres tú bien puedes reprocharme, si tuve alguna duda de tu amor, perdóname, no quería equivocarme. Es para ti, mi amor. En la vida me has dado tantas cosas bellas, porque tú eres todo, eres un amor, eres un regalo de Dios, tú eres mi estrella.